Capítulo 17. «Gira a la derecha, aquí», dije. Barrons me lanzó una mirada que parecía decir, «Vete a la mierda y muérete». Yo se la devolví. «Me he dejado las piedras en casa de Darrock». Le di un volantazo al Viper tan fuerte que estuve a punto de acabar en su regazo. Sabía que sería un error. Desde nuestro incidente cargado de tensión sexual en la librería, no había dicho ni una sola palabra. Nunca lo había visto tan cabreado. Y mira que he visto a Barrons enfadado muchas veces. Cuando le di el golpe de gracia, me miró con tal desprecio que, de haber sido una mujer más pequeña, me habría marchitado y muerto. No soy inferior a él. Se lo merecía. Entonces se alejó de mí y se quedó mirando el espejo durante un buen rato. Cuando finalmente se dio la vuelta, me repasó con la mirada desde el pelo alborotado a las sandalias de cuña que llevaba. Y luego miró hacia el techo como diciéndome, casi tan claramente como si lo hubiera dicho en voz alta, que me cambiara y me pusiera algo más acorde a lo que llevaría una mujer adulta. Porque nos íbamos. Cuando regresé, me llevó al garaje sin tocarme siquiera. Sentía cómo la tensión iba y venía como una violenta ola por debajo de su piel, de la misma manera que los colores se mezclaban sin cesar bajo la piel de los príncipes Anseli. Había elegido el Viper de su colección y se había sentado en el asiento del conductor. Sabía que lo había hecho para provocarme, para recordarme que nada era mío, que todo era suyo. «Esto es una mierda y lo sabes», le espeté. No podía luchar contra lo que me cabreaba de verdad, así que tenía que trabajar con el material que tenía a mano. «Mi madre y mi padre no están. Yo estoy viva y Darrock está muerto. Nunca me dijiste quién tenía que hacer qué o cómo tenía que pasar. Solamente pedías un resultado final. Tus condiciones se cumplieron». El Viper retumbaba por las calles y yo noté una puntada de envidia. Conocí esa sensación del temblor del tubo de escape en el compartimento del conductor. El puro placer de acariciar su palanca de cambios. Notar la presión en los músculos, esperando mi próxima orden. Suspiré y miré por la ventana, contemplando cómo la oscuridad se iba adueñando de las calles. No tenía que darle direcciones a Barrons. Él sabía exactamente dónde había estado hacía dos noches. Giró a la derecha, luego a la izquierda, 12 manzanas al este y otras 7 al sur. La ciudad estaba tan silenciosa como él. Aunque notaba la presencia de un gran número de FAE, estos no estaban en las calles. Me pregunté si a lo mejor mantenían una cumbre FAE en alguna parte en la que planificaban sus próximos movimientos. Me pregunté también si la nación Anseli se habría perturbado por la pérdida de su líder y liberador, y si se reunían para elegir a uno nuevo. Me preguntaba quién sería el que tomaba el relevo. ¿Uno de los príncipes Anseli? En cierto modo, Darrock no había sido una mala elección para gobernar la corte Anseli. Él había querido mantener intacto nuestro mundo porque quería gobernarlo junto con el reino Fae. Le gustaban los placeres humanos y tenía la intención de continuarlos. Sus años entre nosotros habían aumentado su apetito por las mujeres y los lujos mortales. Por lo tanto, los había conservado. Pero no había ninguna garantía de que quienquiera que asumiera el poder sintiera lo mismo. De hecho, era muy poco probable que el nuevo líder Anseli sintiera nada remotamente humano. Si uno de los príncipes Anseli se hacía cargo, pongamos muerte o pestilencia, no tendrían metas a largo plazo ni tampoco restricciones. Disfrutarían hasta que no les quedara nada más que devorar. Hasta ahora habíamos tenido suerte al contar con un antiguo Seli como líder Anseli. Sabía de lo que estaban hechos los príncipes, del vacío más oscuro y enorme que el cielo nocturno. Su apetito era ilimitado e insaciable. Había visto lo que había ocurrido en las calles cuando los Seli y los Anseli se habían enfrentado. El terreno había empezado a quebrarse. Si las dos cortes se enfrentaban a gran escala, si iban los unos contra los otros en masa, destruirían nuestro mundo. Ellos pueden trasladarse a otro planeta, pero nosotros no. La raza humana se extinguiría. Pensaba que no tenía obligaciones apremiantes, que no tenía plazos, pero los tenía. Cuanto más tiempo pasara el libro suelto y los Fae lucharan entre ellos, mayores serían los riesgos de una posible aniquilación total de la humanidad. Me pregunté si Barrons se daba cuenta de esto, si le importaba siquiera. Fuera lo que fuera, podría sobrevivir a cualquier ataque, nuclear o Fae. ¿Se uniría al resto de inmortales del planeta y se marcharía con ellos? Necesitaba saber dónde estaba. «Tenemos un serio problema, Barrons». Dio un frenazo tan fuerte que me provocó un latigazo. Si no hubiera llevado el cinturón de seguridad puesto, habría atravesado el parabrisas. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no me había dado cuenta de que ya habíamos llegado. «Hay una mortal aquí», le dije irritada mientras me frotaba el cuello. «Intentarás acordarte de...» «¡Ay! ¡Barrons!» Me tiró del brazo hacia afuera con tanta fuerza que casi me lo disloca. Ni siquiera le había visto salir y venir hasta mi lado. De repente me vi en la acera, aplastada contra la pared de ladrillo de un edificio. Se inclinó sobre mí. Me apresó las piernas con las suyas y me encerró entre sus brazos, como si estuviera en una jaula. Puse las palmas contra su pecho para mantenerlo a raya. La caja torácica le subía y bajaba como el bombeo de un fuelle. Era como una roca contra mis muslos, mucho más grande de lo que alguna vez le había notado. Demasiado grande. Oí cómo se le rasgaba la ropa. Le miré a la cara y di un respingo. Tenía la piel de color caoba. Se le oscurecía por segundos. Era más alto de lo que debería ser, y sus ojos echaban chispas de un tono carmesí. Cuando gruñó, vi el destello de sus colmillos largos y oscuros a la luz de la luna. Estaba cambiando. Tenía el pelo más largo y grueso alrededor de la cara. Agachó un poco la cabeza y sus afilados colmillos me rozaron la oreja. «No vuelvas a usar el sexo como un arma, en mi contra». Las palabras eran guturales, deformadas por unos dientes que eran demasiado grandes para una boca humana. Pero las entendí perfectamente. Me encogí de hombros. «No te encojas de hombros y ya está», gruñó. Tenía una mejilla contra la mía y podía sentir su caricia nítidamente, extendiéndose. Una vez más, oí el desgarro de la tela. Estaba enfadada. Tenía derecho a estarlo. «Yo también, y no entraré en jueguecitos de manipulación. Tú me manipulas todo el tiempo». «¿Soy despiadado?» «Sí». «¿Debo seguir mi propio consejo?» «Claro». «¿Te apremio a veces para hacerte decir cosas que quieres decir de todos modos?» «Por supuesto». «Pero nunca pienso en joderte». «Mira, Barrons, ¿qué quieres de mí?» «Fue algo...» Busqué la palabra correcta y no me gustó lo que encontré. «Inmaduro». «Vale, pero tú no estás libre de culpa. Hablabas de matarme». En su garganta oí un siseo, como el de una serpiente de cascabel. «Y también me debes una disculpa», le espeté. «¿Por qué?» Algo me rozó la oreja, me arrancó la piel y sentí la sangre caliente correr. Luego me lamió la piel con su lengua. «¿Por qué no me dijiste que no podías morir? ¿Tienes idea de lo que me pasó al verte morir?» «Ya, vamos a ver. Sí, pasó que te follaste a Darrock a las pocas horas». «¿Estás celoso, Barrons? Es como si lo estuvieras». No estaba dispuesta a seguir explicándole nada. Él no me había dado ninguna explicación. Y como no lo había hecho, yo había dado por supuesto toda clase de cosas y estuve a punto de hacer una tontería frente a él la noche anterior. El aire silbó entre sus colmillos cuando se alejó de la pared. No me había dado cuenta de lo fría que estaba la noche hasta que desapareció el calor de su cuerpo. Se puso de pie en medio de la calle, de espaldas a mí, con los puños apretados a los lados, las garras entre dedos monstruosos, estremeciéndose, gruñendo. Me apoyé en la pared sin dejar de mirarle. Luchaba por controlarse. Trataba de encontrar la forma de dominarse y, aunque yo estaba enfadada con ambos en este momento, prefería su forma humana. La bestia era más emocional, si es que esa palabra podía aplicarse a Barrons, fuera como fuera. Me hizo sentir confundida, en conflicto. Nunca me quitaría de la cabeza la imagen del apuñalamiento. Cuando le provocaba, no imaginaba que este pudiera ser el resultado. Barrons era siempre tan controlado, tan disciplinado. Pensaba que su transformación en bestia había sido una decisión consciente, que, como todo en su mundo, solamente sucedía si quería o no sucedía en absoluto. Recordé la primera vez que escuché ese extraño jadeo en su pecho, la noche que él y yo habíamos ido a por el libro con las tres piedras y fracasamos. Me había llevado de vuelta a la librería, y yo me desperté en el sofá, donde me lo encontré contemplando el fuego. Recuerdo que pensé que su piel podría ser la funda de una butaca que nunca querría ver. Había estado en lo cierto. Bajo su forma humana había algo completamente inhumano. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué era? Ni una sola vez había perdido el control estando a mi alrededor. ¿Acaso su capacidad de contener su naturaleza animal era cada vez más débil? ¿O cada vez estaba yo más vinculada a esa piel cambiante? Sonreí, pero no de alegría. Me gustó ese pensamiento. No estaba segura de quién estaba más jodido, si él o yo. Me quedé contra la pared y él se quedó en la calle, de espaldas a mí, durante unos 3 o 4 minutos. Poco a poco, y con lo que parecía gran dolor, cambió de nuevo, temblando, gruñendo todo el tiempo. Comprendí por qué pensé que lo había matado con mi runa esa noche. La transformación de la bestia en hombre parecía ser intensamente dolorosa. Cuando por fin se dio la vuelta, no había ni rastro de fuego carmesí en su oscura mirada, ni cuernos que le salieran del cráneo. Hizo una mueca mientras subía a la acera, como si le dolieran las extremidades, con sus resplandecientes dientes blancos, incluso con la leve luz de la luna. Volvía a ser un hombre fornido de unos 30 años, más o menos, que llevaba un abrigo largo desgarrado por los hombros y partido por la espalda. Si vuelves a joderme la mente otra vez, te joderé yo a ti. Pero no será con mi mente. No me amenaces. Estaba tentada de hacerlo en ese mismo momento, a ver si era realmente capaz de seguir adelante. Estaba furiosa con él. Le quería. Era un desastre cuando se trataba de Barrons. No lo he hecho, solo te he advertido. Tenía una contestación perfecta en la punta de la lengua. Él lo acalló con un... Esperaba algo mejor de ti, señorita Lane. Después, se volvió hacia la puerta y entró en el edificio. Esperaba que hubiera guardias Anselmi en la planta superior, pero O'Darrock había sido demasiado arrogante para dejar a alguien, o como ya le habían asesinado, su ejército no veía utilidad en seguir protegiendo su escondite. Una vez dentro, Barrons fue directo a la suite que Darrock había ocupado. Le seguí porque era el único lugar donde no había tenido oportunidad de buscar. Me detuve en la puerta y vi cómo saqueaba la habitación, que estaba lujosamente amueblada, cómo empujaba las sillas y otomanas que encontraba en su camino, cómo volcaba la cómoda y removía con un pie sus contenidos, antes de volverse hacia la cama. Arrancó las mantas y las sábanas, sacó el colchón de su estructura, cogió un cuchillo y lo desgarró en busca de algo escondido en su interior. Luego se detuvo y respiró hondo. Pasado un momento ladeó la cabeza y aspiró de nuevo. Lo entendí al instante. Barrons tiene unos sentidos muy agudizados. Estar en contacto con tu animal interior tiene sus ventajas. Él conoce mi olor y no me olía en la cama de Darrock. Supe el segundo en el que pensó que quizá lo habíamos hecho en la mesa de la cocina, o en la ducha, o inclinado sobre el sofá, o en el balcón, o tal vez habíamos organizado una orgía con los Rhino Boys y los guardianes. Puse los ojos en blanco y dejé que terminara de buscar en el dormitorio de Darrock. Podía creer lo que quisiera. Tenía la esperanza de que se ahogara entre las imágenes de mí teniendo relaciones sexuales con Darrock. Puede que no tuviera sentimientos hacia mí, pero desde luego tenía los instintos territoriales de un animal. Esperaba que la idea de alguien más jugando en su terreno lo volviera loco. Corrí a la habitación donde había dormido. Mis runas seguían palpitando en el umbral carmesí y en las paredes. Eran más grandes y pulsaban con mayor intensidad. No me entretuve. Había buscado a fondo por todas partes la otra noche. Cogí la mochila. Salí corriendo de la sala y empecé a llenar la bolsa con los álbumes de fotos de Alina. Ahora eran míos. Y cuando todo se acabara, me sentaría y me perdería en ellas durante días, quizás semanas, y me contaría a mí misma la parte feliz de su historia. Oí a Barrons en el estudio, destrozando lámparas, sillas y tirando cosas. Entré y vi los libros volar y los papeles estallar en el aire. Él mantenía a la bestia bajo control, pero no se molestaba en controlar al hombre. Había cambiado su abrigo roto por uno de los de Darrock. Le quedaba demasiado pequeño, pero al menos cubría el resto de la ropa destrozada. «¿Qué estás buscando?» Al parecer, conocía un atajo o yo le hubiera matado hace mucho tiempo. «¿Quién te contó lo del atajo? ¿Había algo que Barrons no supiera?» Me fulminó con la mirada. «No hizo falta que me lo dijera nadie. Prima facie, señorita Lane, los hechos hablan por sí solos. ¿No te has preguntado por qué lo encontraba, incluso aunque no tuviera ninguna de las piedras?» Negué con la cabeza, disgustada conmigo misma. Yo habría tardado meses en plantearme eso. Menuda detective estaba hecha. «¿Crees que dejó notas?» «Sé que lo hizo. Los límites de su cerebro mortal suponían un problema. Estaba acostumbrado a la capacidad de memoria de los FAE. Por lo tanto, Barrons también sabía que había un atajo y lo había estado buscando durante algún tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste nunca?» «Lo llaman atajos por alguna razón. Cuantos más lo saben, menos útiles son. Todo tiene un precio, señorita Lane». No lo sabía. Me arrodillé y comencé a buscar entre las hojas de papel por el suelo. Darrock no escribía en cuadernos. Usaba hojas gruesas, pergamino caro sobre el que escribía con una caligrafía de lujo, como si esperara que su trabajo fuera algún día recordado. Documentos de Darrock, liberador de los FAE, expuestos como si fueran la Constitución en algún museo de alguna ciudad. Miré a Barrons. Ya no tiraba las cosas, estaba ordenando los papeles y cuadernos. No había ni rastro de la bestia o el hombre temperamental. Estaba helado, volvía a ser el Barrons impenetrable. «¿Nadie te ha hablado todavía de los ordenadores portátiles?», murmuré. «Los FAE no pueden usarlos, los fríen». Tal vez había algo de verdad en mi teoría de la energía. A medida que iban cayendo las hojas, las recogía y las examinaba. Bajo la atenta mirada de los guardianes de Darrock, no había podido espiar los documentos personales. Eran cosas fascinantes. Su particular alijo de notas hacía referencia a las diferentes castas Anseli. Sus fortalezas, debilidades y gustos únicos. Fue chocante darme cuenta de que él había tenido que aprender de los Anseli, igual que nosotros. Doblé las páginas y comencé a llenar la mochila. Esa información era muy útil. Las Idesirs debían pasarla de una generación a otra. Podríamos reunir una serie de enciclopedias FAE con sus notas. Cuando me quedé sin espacio en la mochila me puse a apilar las páginas para volver más tarde a por ellas. Entonces vi una página que era diferente al resto. Estaba llena de pensamientos garabateados. Una lista con viñetas, círculos con comentarios y flechas que apuntaban de una nota a otra. El nombre de Alina estaba allí, junto con el de Rowena, y decenas de otros. Garabateados junto a sus nombres estaban sus talentos especiales. Había una lista de países, direcciones y nombres de empresas que supuse eran sucursales extranjeras de Poste Hast, Inc., el servicio de mensajería de nuestro frente. En una lista figuraban las 6 líneas de sangre irlandesa de nuestra secta, más una de las que nunca había oído hablar, O'Callaghan. ¿Era posible que hubiera más líneas de sangre de las que conocíamos? ¿Qué pasaría si esta información cayera en manos de otro FAE? ¿Podrían acabar con todos nosotros? Seguí la exploración y me quedé boquiabierta. ¿Rowena tenía el talento de la coacción mental? ¿Kat tenía el don de la telepatía emocional? ¿Cómo coño había descubierto Darrock esas cosas? Según él, yo estaba en el refugio, ahora secreto. El nombre de Dani también estaba en la página, muy subrayado y marcado con un signo de interrogación. Yo no estaba en la lista, lo que significaba que la había escrito antes de tener conocimiento de mí, el otoño pasado. En la parte inferior de la página había una lista corta con viñetas. Sidesirs, sienten a los FAE. Alina, siente el Sin Sardab, las reliquias FAE y los vestigios. Abadía, Sin Sardab. Rey Anseli, Sidesirs. Parpadeé incrédula, tratando de encontrarle el sentido. Estaba Darrock diciendo que no había sido la reina Anseli como afirmaba Nana O'Reilly, la que había entregado el libro oscuro a la abadía hacía ya tiempo. Había venido el propio rey Anseli a nosotros porque podíamos notar a los FAE y las reliquias FAE y eso nos convertía en las guardianas perfectas para ellas. De repente, tenía a Barrons detrás de mí, mirando por encima de mi hombro. Te da que pensar algo distinto sobre ti misma, ¿no? En realidad no. Quiero decir, ¿a quién le importa a quién lo llevó a la abadía? Lo importante es que somos las guardianas. ¿Eso es lo que sobreentiendes de esas notas, señorita Lane? Ronroneó. Levanté la vista y le miré. ¿Qué conclusión sacas tú de ellas? Le pregunté, a la defensiva. No me gustaba su tono de voz ni el divertido brillo que tenían sus ojos oscuros. Dicen que el rey quedó horrorizado cuando se dio cuenta de que su acto de expiación resultó en el nacimiento de la abominación más poderosa de todas. Lo persiguió de un mundo a otro durante millones de años, decidido a destruirlo. Cuando finalmente lo encontró, su batalla duró siglos y docenas de mundos quedaron reducidos a escombros. Pero ya era demasiado tarde. El Sin Sardab se había convertido en algo plenamente consciente, una fuerza oscura en sí misma. Cuando el primer rey creó el Sin Sardab, él era más fuerte y el libro más débil. Era una especie de depósito para el mal del rey, pero sin utilidad ni intención. Sin embargo, mientras vagaba iba evolucionando hasta convertirse en lo que era el rey, e incluso más. La creación, abandonada por su creador, aprendió a odiar. El Sin Sardab comenzó a perseguir al rey. hizo una pausa y me dedicó una de sus sonrisas de lobo. Entonces, ¿qué más podría haber creado el Rey Oscuro? Tal vez una casta que pudiera rastrear a su mayor enemigo, contenerlo y evitar que lo destruyesen. ¿Me dirás que nunca lo has pensado? Me quedé mirándole. Éramos las buenas, y humanas hasta la médula. Las Ideseers como organismos de control para el Reino Unido, añadió burlón. Me quedé petrificada por sus palabras. Ya había sido un buen varapalo descubrir que era adoptada y que los padres que me habían criado no eran mis padres biológicos. Ahora, ¿qué me quería decir? ¿Que no tenía padre siquiera? Ese es el mayor montón de mierda que he escuchado nunca. Primero Darrock había sugerido que era una piedra, ahora Barron sugería que las Ideseers eran una casta secreta de Anseli. Si camina como un pato y granda como un pato, yo no soy un pato. ¿Por qué te ofende tanto? ¿El poder es poder? El rey Anseli no me creo. La idea te asusta. El miedo no es más que una pérdida de emoción. Es un par de anteojeras perfectas. Si no puedes enfrentarte a la verdad de tu realidad, no puedes formar parte de ella. No puedes controlarla. Puedes tirar la toalla y ceder a los caprichos de cualquier persona que tenga mayor fuerza de voluntad. ¿Te gusta estar indefensa? ¿Es lo que quieres conseguir? ¿Es por eso que en el momento en el que me marché te fuiste con el hijo de puta que te había violado? Entonces, ¿qué sois tú y tus hombres? Repliqué con frialdad. ¿Sois otra de las castas secretas del rey Anseli? ¿Es eso lo que eres, Barrons? ¿Es por eso que sabes tanto de ellos? Eso no es cosa tuya, joder. Se dio la vuelta y siguió buscando. Yo estaba temblando y tenía un sabor amargo en mi boca. Empujé los documentos. Me levanté y caminé hacia el balcón, desde donde contemplé la noche. Barrons me había sacudido profundamente con su insinuación de que las Ideseers eran una casta Anseli. Tenía que reconocer que las notas de Darrock podían interpretarse de esa manera. Y justo la otra noche estuve entre dos ejércitos Fae, pensando en la suerte que tenía de ser como los Anseli, fortalecida por el dolor, menos frívola y frágil. Después estaba ese lago oscuro vidrioso en mi cabeza. Tantos regalos inexplicables por ofrecer, como las runas que un antiguo Fae había reconocido, que lo habían detenido, unas runas que los príncipes Anseli detestaban intensamente. Me estremecí. Tenía una pregunta con la que obsesionarme. Aparte de qué era Jericho Barrons, ¿qué era yo?